Dices que me amas, qué emoción, qué bendición. Pero se te olvida si no pago la función. No besas por gusto, ni abrazas por cariño. Lo tuyo es el lujo, no un paseo sencillo. Te aburres conmigo si no hay restaurante. Pero me haces ojitos si pago elegante. Tú no quieres un novio, quieres un cajero. Con corbata, paciencia y buen sueldo, claro. Te brillan los ojos y saco efectivo. Me llamas mi vida, qué falso incentivo. Pero si estoy seco, te vas sin aviso. Qué amor tan profundo, tan calculativo. Te brillan los ojos y saco efectivo. Me llamas mi vida, qué falso incentivo. Pero si estoy seco, te vas sin aviso. Qué amor tan profundo, tan calculativo. Te brillan los ojos y saco efectivo. Me llamas mi vida, qué falso incentivo. Pero si estoy seco, te vas sin aviso. Qué amor tan profundo, tan calculativo. Te brillan los ojos y saco efectivo.